Nos metemos porque dábamos la noticia hoy temprano de lo que pasó en el club, en el querido Club Locomotor ayer, con la presentación del precandidato intendente de la Municipalidad de Concordia por el justicialismo. Hablamos de Alfredo Francolini ante un marco importante de gente, acompañaron y desde muchos sectores. Y la noticia fue el anuncio de quién lo va a acompañar en la fórmula. Recordemos que en este año electoral la fórmula tiene que ser integrada por una mujer y un hombre y una mujer. En este caso, Alfredo Francolini ayer anunció a su compañera de fórmula que va a ser también amiga del programa. Hablamos de Griselda Di Lello, quien estuvo al frente de la Dirección Departamental de Escuela, quien estuvo o está en estos momentos como vocal del Consejo General de Educación, muy vinculada al tema de educación, pero también a la gestión. Hace poco hablábamos como precandidata, había anunciado sus intenciones de también precandidatearse para la Intendencia de Concordia, pero manifestó el tema de coincidencias en proyecto, en ideas, en acercarse, en proyectar a la ciudad de Concordia con Alfredo Francolini, y por eso terminan compartiendo la fórmula que va por la Intendencia de Concordia. Nosotros en este caso tenemos las palabras del acto de ayer. Hay que decir que Marcelo Cresto, quien estaba al frente de la Secretaría de Deporte, fue el impulsor, capaz el principal impulsor de esto, de Alfredo Francolini, y ayer estuvo en el acto y obviamente habló. Así que vamos a escuchar las palabras de Marcelo Cresto, también vamos a escuchar la palabra del precandidato intendente Alfredo Francolini. Pero primero vamos a ir con las palabras de Marcelo Cresto, repito, uno de los impulsores de esta precandidatura de Alfredo Francolini. Escuchémoslo. Bueno, ahí estaban las palabras de se iba a poner interesante. Bueno, eso es lo que nos mandaron. Pero ahora, che, me gusta, y esto lo voy a decir, esto me lo voy a decir, no lo cortes, esto lo voy a decir porque me gusta el tema de la modalidad, esto de en el círculo, ¿viste? Que lo hacen en el medio con toda la gente alrededor, eso está, la verdad que queda bueno. Y aparte esto del grito, del bullicio que genera el peronismo, se extrañaba, Pablito, ¿no? Y lo quieren, ¿eh? Ahora vamos a escucharlo al precandidato a intendente Alfredo Francolini, también, obviamente, habló, obviamente fue quien estuvo al frente del acto, y decía lo siguiente, escuchemos. Lo hace valer. La he escuchado en varios discursos en y ella venía aquí por algo justamente de educación, y realmente bien que lo hace valer. Y eso también es parte de la unión. Cuando nosotros nos sentamos a conversar, debatíamos, no solamente política, debatíamos proyectos, debatíamos qué era lo que realmente queríamos para todos los concordienses, para cambiar esta situación que está teniendo Concordia y que realmente para todos es importante. Cuando nosotros estuvimos en esos 2 años y 7 meses, pasamos diferentes momentos. No voy a hablar de la pandemia porque lo han hablado algunos, pero que realmente el cuidar la salud para nosotros sí fue importante. Pero también nos quedó muchas cosas. Aprendimos a qué hay que hacer, aprendimos qué se puede hacer, aprendimos a proyectar y también sabemos que nos quedaron muchas cosas para hacer, y es justamente lo que queremos hacer en estos próximos 4 años. Realmente trabajar por una ciudad mejor. Esta semana y estos días anteriores hemos recorrido distintos lugares, hemos tenido reuniones con los comerciantes, con empresarios que nos están acompañando y también con productores. Cada uno tiene su problemática y también tenemos que ver cómo el Estado está presente, porque no podemos dejar que solamente el sector privado lo pueda resolver o solamente el sector estatal lo pueda resolver. Esto lo tenemos que hacer entre todos y es juntos. El trabajo que lo tenemos que hacer es justamente esto, es justamente el sentarnos y trabajar codo a codo por algo que es fundamental y que justamente los barrios lo primero que nos plantean es justamente el trabajo. Cuando hablo de trabajo genuino. Y si bien hoy la producción que tiene la ciudad ayuda muchísimo los sueldos, los ingresos que tenemos cada uno en nuestros hogares, realmente necesitamos cambiar justamente lo que digo siempre. Hay que cambiar nuestra matriz productiva. No podemos seguir teniendo trabajos vulnerables y no podemos seguir teniendo trabajos solamente temporarios. No puede ser un paliativo, tenemos que proyectar a cambiar, a traer sin miedo, al apostar entre todos por un trabajo genuino, que es lo que uno lo tiene que llevar a su hogar y tiene que ser el trabajo digno que todos necesitamos. Recién un periodista me preguntó si cerramos un acuerdo. No cerramos nada. Abrimos un montón de cosas. Con esta unión, con Griselda y con todo ese equipo, realmente abrimos el diálogo, abrimos el consenso, abrimos el trabajo, que es todo lo que nosotros realmente necesitamos, justamente lo que está esperando todo el mundo, que haya unión, que haya consenso, que haya diálogo, pero también y fundamentalmente que haya futuro y esperanza para todos los concordienses. Cuando digo trabajo, no digo solamente, y lo dijeron varios antes que yo, trabajar en un escritorio. Todos tenemos que salir. Todos tenemos que salir a hablar con el vecino. También, lógicamente, que tenemos que militar, tenemos que decirle que esta es la fórmula ganadora, que Griselda nos acompaña y nos va a acompañar para este trabajo en forma conjunta. Pero también tenemos que prestarle el oído, tenemos que escuchar, y esa propuesta también traernos a nosotros. Y si tenemos que ir al barrio, vamos a seguir siendo así como hacemos 4 reuniones por día, sigamos todo el tiempo militando y escuchando cuáles son las necesidades de Concordia. Porque qué mejor que el vecino sabe cuál es la necesidad que tiene cada uno de los barrios. Para nosotros eso realmente es importante. Escuchar, pero también después el compromiso. La palabra es justamente de resolver los problemas que tiene la ciudadanía de Concordia. Todo esto que valió en estos 2 años y 7 meses, seguro que fue mucha experiencia. Si ustedes dicen que no nos equivocamos, seguramente nos equivocamos. Seguramente nos faltó por hacer, como dije, varias cosas, pero lo importante es el trabajar con fuerza, es el trabajar unidos, desde la parte gremial, empresarial, desde la parte productiva, que como dije recién, justamente son las principales fuentes generadoras de empleo y es con los que no hay que tener miedo y hay que trabajar codo a codo y hay que apoyarlo para tener empleo que uno concorda. La verdad, sigo insistiendo en algo. Este comportamiento que tiene hoy este grupo que nos está acompañando y que realmente estoy orgulloso de los que están acá, realmente tienen que sentirse que van a estar respaldados por Griselda, por mí y por todos los equipos que estén trabajando con nosotros. Y así como los equipos técnicos están ejecutando y están trabajando muchos proyectos nuestros y hoy lo están plasmando en un papel, lo vamos a seguir haciendo. Y cuando nuestro conductor provincial, el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, anuncie cuándo van a ser las elecciones, seguramente con Griselda estaremos exponiendo la plataforma de gobierno que es la que venimos trabajando. Porque hay que tener algo en cuenta. Nos une el trabajo, nos une el consenso, nos une todos los proyectos que estamos haciendo, pero principalmente nos une la palabra. Porque es con vos, es con todos, porque es entre todos. Gracias, compañero. Bueno, ahí estaba, la palabra de Alfredo Francolini, ya recontra lanza. Ahí está, mirá, Pablito, ahí le dimos nosotros el condimento que le faltaba a la marcha peronista. Así que bueno, ahí nutrido, repito, me llegaron las fotos, me llegaron los discursos y obviamente es un escenario importante el que se viene, que es un escenario electoral y obviamente el peronismo se empieza a movilizar, ¿eh?